Lo que sigue es un material que corre riesgo de extinción. Canciones que fueron descatalogadas o nunca editadas en CD. Esto es rescates.rock.com.ar. Este solo de batería que escuchamos pertenece a la película Tiro de Gracia, estrenada en octubre de 1969. Su música fue grabada por Manal, y este trío tiene la particularidad de ser el primer grupo del rock local en componer la banda sonora completa de un film. El material nunca fue editado en vinilo ni en CD. Acá rescatamos Estoy en el Infierno. Vengan a verme, estoy en el infierno. Este es mi hogar, aquí no paso frío, no paso frío aquí. Un diablo azul y otro gris me protegen a mí. Vengan a verme, yo vivo aquí. Aquí en el infierno, aquí en el infierno, me estoy quemando. ¿Qué opinan de mí? Heredaré la tierra, llevo un mundo nuevo dentro de mí, un mundo nuevo, un nuevo mundo que crece ahora mismo, un nuevo mundo que ahora está creciendo, que ahora está creciendo, que ahora está creciendo, que ahora está creciendo. ¿Dónde vamos esta tarde? Dime, ¿a dónde vamos a perder lo poco que nos queda de amor? Estoy en el infierno, aquí no hay dudas. Estoy en el infierno, ya no me puedo morir. Ya no me puedo morir. Esto fue rescates.rock.com.ar.